Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes aquí conversando junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un abrazo grande para cada uno de ustedes, queridos amigos, y también ya estamos listos y dispuestos a compartir con ustedes el mensaje de Dios a través de su palabra. Ahora, las grandes ciudades necesitan también, yo creo que, grandes campañas. Y yo creo que ese es un método y un sistema y una forma de llegarse a las personas y llamar la atención, pero no quita, y yo creo que el mejor método es el método personal. Fíjate que en este sentido me parece que estamos siempre corriendo un riesgo latente, y Jesús dejó muy claro que nunca, independientemente de las circunstancias que nos toque vivir, multitudes que también haya que atender, el trabajo personal nunca va a ser reemplazado por nada. Dentro del contexto de las muchedumbres, Jesús atendía las necesidades personales. Y de hecho, en su trabajo, cuando uno lo mira, se va a encontrar que prácticamente siempre estaba preocupado. Tuvo discursos que fueron grandes, como los que se encuentran en Mateo al comienzo de su libro, allí el discurso en el monte, ¿no es cierto? Maravilloso discurso de Jesús, pero la atención personal fue algo puntual. ¿Por qué? Juan dice, Juan 15:12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ahora, tú preguntas y dices, ¿por qué tiene que ser personal? Y la respuesta tú acabas de darla, Raúl, y tiene que ver directamente con que el hecho de relacionarnos con Cristo es un tema personal. Se nos invita, por supuesto, como comunidades, para que adoremos, alabemos el nombre del Señor, pero finalmente la calidad de esa adoración tiene que ver mucho con lo que cada individuo, de manera personal, vive como experiencia junto al Señor Jesucristo. Yo creo que hay que pedirle a Dios que nos ayude a sacar esta idea, quizás, que tenemos en la mente, que no estamos haciendo esa labor realmente personal hacia las personas. Fíjate, Santiago 1:27 habla de algo que a veces nos cuesta un poquito realizar. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué te parece a ti estos dos conceptos aquí, visitar? ¿Por qué dice las viudas, los huérfanos y las viudas? Bueno, aquí hay una alusión directa al hecho de que las necesidades de las personas no son necesidades mayoritarias, necesariamente, para la redundancia, también las hay, sino que dentro del contexto mayoritario, dentro del contexto plural, digámoslo de esta forma, las necesidades individuales deben ser atendidas. ¿Y qué mejor reflejo que una viuda, cierto, un huérfano, una persona que a lo mejor está privada de libertad, una persona que está enferma y allí en una cama de hospital necesitando asistencia, ayuda, ánimo, motivación? O sea, el tema, si bien es cierto, es general para todos, pero se atiende de manera particular. ¿Sabe? Cuando uno mira estas dos palabras, tiene que irse al momento en que se están diciendo, porque tiene mucha validez. Quizás hoy día no la tiene tanto, porque de alguna manera la sociedad ha ido zanjando estas deficiencias en relación a lo que es una viuda y un huérfano. Un huérfano realmente es una persona abandonada, y una viuda es una persona que no tiene los recursos para sustentarse, porque la viuda ha perdido el nexo con quién o quién tendría que haberle dado el sustento. Una viuda queda en desamparo. Queda en desamparo. Entonces, estos dos ejemplos dan una noción hacia dónde nosotros deberíamos apuntar con nuestro evangelio, con nuestro trabajo, para hacer una religión pura, como dice Santiago, ir y atender a estas personas. ¿Existen? Y quizás la pregunta que podemos hacernos como personas: ¿existe en mi comunidad algún huérfano, alguna viuda, algún necesitado, alguno que tenga tribulaciones? ¿Cómo será eso? Yo creo que los hay, y allí deberíamos apuntar nuestro trabajo. Alguien podrá decir, pero yo prefiero buscar un lugar donde gane hartas almas. No, la una es tan importante como las mil que quizás podamos estar pensando para el Señor, porque allí pueden aparecer cosas grandes y maravillosas, como respuesta a lo que estemos haciendo. Fíjate que investigaciones que se han hecho, por lo menos al interior de la Iglesia Adventista, revelan claramente que las personas, o la gran mayoría de las personas que han llegado a aceptar el Evangelio, es por la relación personal con un amigo o con alguien que les entregó el mensaje de manera personal. Y creo que esto grafica claramente la importancia, la vigencia de este método que Cristo nos enseñó claramente a través de su ministerio terrenal. Y fíjate que esto es bien importante porque hoy día estamos llamados a atender las necesidades urbanas. Sabemos que dentro del contexto de las grandes muchedumbres, las personas generalmente se sienten solas. Personas que sienten que no son importantes a lo mejor para nadie, que nadie se preocupa de sus necesidades. Sin embargo, cuando alguien se acerca de manera personal, con un espíritu de abnegación y de amor, eso realmente enternece el corazón y hace que el mensaje entre al corazón de esta persona de manera directa, transformando su existencia. Escuchaba un pensamiento el otro día que relataba lo siguiente: una persona llegó tarde al culto, y entonces, al entrar, el diácono la atiende y ella pregunta y le dice: mire, ¿terminó el servicio? Y el diácono le dice: mire, lo que terminó es el culto, ahora comienza el servicio. Quedé pensando, porque no es fácil la respuesta, pero tiene una validez muy importante. Tiene una lógica profunda. Una lógica, sí. Yo voy al culto, no a un servicio, voy a un culto, pero luego del culto yo salgo a hacer un servicio a la comunidad, y aquí creo que esto debe ser totalmente personal. Debo transmitir, ¿no es cierto?, lo que yo aprendí allí en ese culto a otros que lo están necesitando. Santiago dice ir allá, pero fíjate que en Gálatas hay otro llamado así de tipo personal, y nos dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eso tiene un aspecto bastante delicado, porque está hablando de una ley, y cumplir la ley de Dios, la ley de Cristo. ¿Cuál es? De sobrellevar las cargas los unos a los otros. Ahora, hay un método, Raúl, que seguramente gran parte de nuestros amigos que están escuchando en este momento conocen, o incluso están practicando este método de poder acercarse a las personas, especialmente en zonas ampliamente urbanizadas, con mucha gente, y que son los grupos pequeños. Para quienes no saben, los grupos pequeños, ¿cierto?, son pequeñas iglesias, por decirlo de alguna manera, en determinados hogares. Y fíjate que ha dado mucho resultado, porque personas que podían tener prejuicios para llegar también a una iglesia propiamente tal, sin embargo, no lo tienen para llegar y aceptar la invitación de un amigo o amiga que los invitó, valga la redundancia, a su hogar para compartir un mensaje de amor y salvación. Claro, algunas piensan en una iglesia ya un compromiso. En cambio, en una casa tú lo invitas, y esto se dio en el antiguo. Es mucho más familiar. En los tiempos de Pablo, de los discípulos que iban de casa en casa, tenían así congregaciones pequeñas e iban predicando el Evangelio. Fíjate que cuando leí aquí Gálatas, lo que está tratando de decirnos Gálatas, sobrellevar en la carga, lo que está diciendo es que nosotros tomemos ese problema, lo consideremos como si fueran nuestros esos problemas, y entonces vamos a poder suplir esa necesidad. Amados oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Estamos muy agradecidos, amigos, de haber compartido con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios.